¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. A un punto azul. Programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronomía, dicho otra vez, sí, de astronáutica, que está hecho, como bien sabéis, desde la capital del mundo del motociclismo, desde Jerez de la Frontera, en Frontera Radio. Sabemos muchas cosas, sabemos astronomía, sabemos de vino, sabemos de moto. Bueno, compañeros, ya tenéis los micrófonos abiertos. ¿Sois moteros o no sois moteros? Yo soy motorista. Motorista. Motorista significa que tengo una moto y para ir a trabajar y volver y ya estoy. Cuando termino de ir a trabajar, porque trabajo en el centro y ahí es muy difícil aparcar, ya se queda hasta el siguiente lunes. O sea que el resto coche. Don no, Manuel. Motero es una filosofía de vida, de salir por ahí en moto y todo eso. No, yo salgo en coche. Don Manuel Jiménez del Barco, a pesar de estar un poco limitado, es que me da miedo preguntar, porque eres capaz de montarse con una moto. ¿Te gustan las motos o no? Me gustan las motos, me gusta ver los campeonatos. ¿Y te has montado en moto? Y me he montado en moto muchas veces de paquete, evidentemente. No puedo conducir, pero de paquete sí. Yo la última vez que... Y en circuito incluso, o sea que... Yo digo, es que no me sorprende. ¿Señor de la cerveza? El señor de la cerveza no le gustan las motos. No le gustan las motos. Le gustan las cuatro ruedas. ¿Los coches? Sí. ¿Te gustan los coches? Sí. ¿Y al hijo del señor de la cerveza? No, a mi coche. Pues coche. ¿Y al señor de los chascarrillos matemáticos? Yo a las motos tampoco. Lo que pasa es que la verdad es que es impresionante verlo en el circuito. O sea, yo he ido y a mí no me gustan las motos, yo no las veo alguna vez las veo en la tele, pero bueno, como una curiosidad, para ver en la tele es aburrido. En el circuito es impresionante. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo y es mucho... Mucha dedicación para el día, pero es impresionante. A mí las motos realmente, lo ponía otro día en Twitter, no me gustan las motos. Me he tenido un vespino, no me gustan. Pero no me molestan, lo que me molesta es el ruido. De verdad, se puede tener moto y no hacer ruido, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Pero sí, tú sabes... Pero bueno, son 3 o 4 días que, mira, que si mueve la economía y mueve el ambiente, pues ya hay mucha gente que lo disfruta y además hay mucha gente que le gusta. Claro, no, yo por ejemplo, del tema de competición, me gusta más las motos que los coches. Yo una carrera de moto veo más entretenida que una de coche. Ahora, para circular y para además, un coche. Yo ya te digo, tengo mi motito, ciclomotor, para ir a trabajar y volver porque me resulta muy cómodo, pero si tuviera donde aparcar iba también con coche. Un coche sería... como un transbordador espacial mientras el módulo este ruso que envían sería una moto, ¿se podría comparar? No sé, no creo. ¿Eh? No me habéis dicho. Creo que no. ¿No? Que... ¿No? Yo creo que no. Son dos formas diferentes de viajar y la moto tiene muchísimo más peligro. Mira, precisamente esta semana ha venido un... a darnos una charla allí al instituto donde trabajo, al colegio donde trabajo, sobre conducción y alcohol, que muchas veces vienen del ayuntamiento. En este caso no era del ayuntamiento, era de una clínica, era el director de una clínica aquí que han abierto hace un par o tres de años y que tratan, que se trata de o sea, que tratan a lesiones medulares y cerebrales. Y dice que el 90% de los tratamientos que allí dan son accidentes de moto. Entonces le van a los chavales a hablar que otra charla sobre el alcohol, pues hemos escuchado muchas charlas sobre el alcohol ya, y yo digo, no, pero es que esta es solamente de conducción, y les encantó, estaban embobados porque les trajo un PowerPoint con imágenes reales de chavales en silla de ruedas y tal, y eso les impacta. Y nada, casco a tutiplén, o sea, el casco no te quita el golpe, pero te quita, o sea, no el golpe te lo das, pero la vida te la salva. No, y a esas edades las locuras no se pueden hacer con las motos. ¿Vale? Y casco bueno, casco integral, casco bueno, no quita multa, porque dice, si tu cabeza vale 30 euros, cómprate un casco de 30 euros. Claro. Si tu cabeza crees tú que vale mucho más, pues cómprate uno más bueno, porque la cabeza es lo más importante que tiene. Vale, entonces, con todos estos días de motos y que vemos algunas locuras por ahí, porque hay gente que se pasa un pelín, hace caballitos, hace cosas, y todos los daños algún que otro accidente, mucho cuidadito, que ya te digo que este tipo de clínicas dice que hay tratamiento para los pacientes y para los familiares en la misma clínica, porque los familiares, cuando ocurre una cosa de estas gorda, que ocurre en un segundo, o sea, un segundo estás en la moto, al siguiente segundo estás en el suelo hemipléjico o muerto, ¿vale? Bueno, y es bueno. Duro, así que mucho cuidadito, a que sea todo de diversión, el movimiento de la economía, pero mucho ojo, mucho ojito. Hablando de antes, de la analogía que hacía yo entre el transbordador espacial y el, que no me sale el nombre, la nave rusa que sube al espacio, no sé qué nombre tiene. Un momento, voy a bajar. Espérate, que parece que se acopla un poquito. La nave rusa que sube, estos son los Soyuz. Sí, pero los Soyuz, pero esto digamos que parece la marca, ¿no? No tiene un nombre como transbordador, no sé. No tiene una marca como transbordador. Bueno, la verdad es que no sabía cómo... El transbordador era porque sube y baja. Sí. Anteriormente eran cohetes, un cohete. Que la verdad es que no sabía cómo enlazar el tema de moto con la astronomía. Y... Entonces, quería comentar una noticia que esta mañana comentábamos en el grupo de WhatsApp de Un Punto Azul, que por cierto un grupo que le encanta porque es un grupo muy relajado, que solamente hablamos de astronomía de 4 a 6 y estrictamente de astronomía pura y dura y concreto. Es un grupo donde, por ejemplo, así me ha sido facilísimo buscar el enlace al que yo... Al que tú querías, claro. Un grupo que hay días que no tiene mensajes ninguno. Ahora, ninguno, cuando llega un mensaje... Yo me quedo con un mensaje del otro día de Agustín. Sí, ya está. Que ya. Puso un mensaje solamente que dice, no pensaréis que voy a leer los 148 mensajes que... De la última hora, ¿no? De la última hora, porque... Un grupo que yo creo que, a pesar de tener la norma de no religión, no política y no sexo, yo creo que algún religioso tiene que haber ahí, porque a las 6 de la mañana están tocando los maitines, ya están hablando. Y siempre hay alguien ya hablando. A las 6 de la mañana empiezan. Y seguro que el que empieza a las 6 de la mañana ya lleva un ratito... Hombre, espero que no sea lo primero que hace. Eso digo. Y son las 1 de la noche y sigue... Y hay todavía conversaciones, sí. Algún día las publicaremos. Porque sí, algunas son muy suculentas. Veremos el lado oscuro de esta gente tan científica y tan escéptica. Claro, claro. Que luego va de peregrinajes a sitios muy... no muy ortodoxos. No muy ortodoxos científicamente, ¿no? Ahí va. Ya nos contarán. Cualquier día van a tener una experiencia extrasensorial y van a cambiar de... De bando. Y por cierto, también se está planteando hacer con Juanma de Granada Un Punto Turbio, que es una versión nueva. Ah, una versión del programa. Una versión Iker de... Iker, la versión Iker de... Un Punto Turbio. Un Punto Turbio, ¿eh? Ahí va. Bueno, la noticia que lanzaban esta mañana, y ahora no me entera cómo habrá ido, un carguero espacial ruso pierde el control y cae hacia la Tierra. Fíjate tú, el titular. Esto es para salisillando. Que luego tú lo lees y dices, bueno... Papá. Bueno, cuando ya lo lees, dice, un carguero pierde el control y mira hacia la Tierra. Vale. Pero va sin gente. Es que uno piensa en un carguero y piensa a Han Solo. Que no es tripulado, digamos, ¿no? Una Progress, ¿no? Una Progress. Carguero será una Progress. ¿Sí? Porque el Soyuz es tripulada. por eso. Pero carguero automático, que yo creo que son progres. Sí. Y que no están, no son misiones no tripuladas, ¿no? Van simplemente con carga. Llevaba carga solo para la... solo para la estación espacial. Voy a decir amablemente, que es la última vez que un servidor se levanta a dar volumen porque no os trae los casquitos perceptivos. Claro. Bueno, ya se han arreglado los problemas técnicos y tenemos que volver a probar las radios. Dejamos de traer las radios porque hacían interferencias, creíamos, ¿no? No, las radios no eran. No era la radio. Bueno, pues cables, seguiremos otra vez con... Claro, pero yo la última vez que me fui en el último fue porque no poníamos la radio y dejé de traerla y todos dejamos de usarla. ¿No? ¿Qué? Las volvemos a traer. Las volvemos a traer y vamos probando. Los cables han cambiado. Excepto ese micro que parece que sale de ultratumba, no sé yo. Parece que está metido en una tinaja, ¿no? Mm. Bueno, pues eso, que dan por perdida... ¿La misión? La misión. Pero bueno, en la reentrada se incinerará y no habrá tiempo de daños. En el Pacífico Sur creo que lo van a... Lo van a intentar que caiga allí y que no haga ningún problema. Lo que pasa es que los que están en la estación llevaban víveres y eso, que están allí, dice que tienen... Que me estoy quedando sin colacao y todas esas cosas, porque llevan víveres, ¿no? Pero por lo visto dice que tienen existencias para... Bueno, para esperar a la siguiente, ¿no? Hombre, tendrán siempre de reserva algo porque... Si pasa una cosa de estas y tienen que estar 3 meses esperando... Se comen los unos a los otros. Todas las ventanillas de cristal de la nave ahí. Y antes de comenzar el programa con los temas, comentar una anécdota. Sabéis que yo me gusta mucho utilizar mi muro de Facebook, donde hablo de muchísimas cosas, para hablar de astronomía de vez en cuando con gente que no conoce la astronomía, pero sin embargo te das cuenta que es un tema que le interesa a la gente. Tú pones cualquier pamplina política, cosa esta, no te hacen ni caso. Pero pones algo de astronomía y la gente, a pesar de no ser aficionado, practicante o militante, ¿no?, se implica. ¿Tiene ¿no? curiosidad? El otro día no sé si viste que puse una foto, se conoce esa foto como la canica azul, buscarla en internet, y es una foto de la Tierra, del planeta Tierra, que hizo el Apolo 17. Ah, lo vi. Entonces hice hice una pregunta con trampa, y la gente se dio cuenta de la trampa. Porque preguntaba, os lo digo para que lo hagáis en los colegios o los sitios que vayáis, como experiencia. Preguntaba que en qué estación se encontraba la Tierra en el momento de esa fotografía. Obviamente, la pregunta está mal hecha, porque había que hablar de estaciones. ¿Eh? Claro, porque arriba hay una y abajo hay otra, digamos, ¿no? Claro, correcto. Luego, la fotografía tal como la tomó el Apolo 17, se ve... En la parte superior, el polo sur, que así es como la vieron los astronautas. Y en la parte inferior, lo que se ve es el Cuerno de África. El Mar Rojo, la península arábica, un poquito del centro de África. Y entonces yo preguntaba, bueno, ya se descubrió, todo el mundo se dio cuenta que decían que la bola estaba al revés. Y yo decía, no, la bola no estaba al revés. Hasta que llegó un amigo chileno y dice, hombre, por primera vez nos ponen a nosotros arriba. Ah, claro. Y entonces hablamos de que los mapas realmente son convenciones. El norte y el sur es una convención, ¿no? Y luego la gente decía, bueno, ¿dónde está el invierno? Asocian invierno a nubes. ¿Eh? Y creían que el polo sur... Y a mal tiempo, en general. A mal tiempo. Pues tiene que ser invierno... Porque en el polo sur hay muchas nubes y en África está despejado. Y entonces le explicaba que es que en África está despejado porque es que en el Sahara siempre está despejado. Y entonces yo le pregunto, si yo tengo una foto de la Tierra en la que veo el polo sur iluminado, ¿de qué estación estamos hablando? Si el polo sur está iluminado, ¿vale? Si el polo sur está iluminado... sería que allí es invierno, sería verano nosotros. No, perdón, al revés, lo he dicho al revés. Sería invierno nosotros, verano de ellos, porque el polo sur está iluminado, correcto, sí. Exacto. Y entonces vale. Te vas a también puedes averiguarlo, porque yo no puse la misión que era. Porque si pones la misión, sabe que hizo esa foto en diciembre de 1972, con lo cual, la adivina. Pues fijaros, de una fotografía... Como experiencia, para que la apunté, todo lo que se puede sacar. Y la gente, oye, se pone a... La estación en la que era... A comerse el coco. Yo lo leí y tuviste un montón de... Un montón de comentarios, ¿te diste cuenta? Pero de gente que no era astrónoma, sí, aficionada. Sí. Sino, pero se comieron el coco, ¿eh? Sí. Pues cositas así me está dando ahora por pensar. A ver qué otra cosa pongo así para que se coman el tarro. Que es como la manera mejor aprender, pensando. Si no, esto no lo diga el de los chascarrillos, los tiene medio locos aquí con... Que si el Dalá me engaña, el otro no me engaña. Y... Mi padre no me habla ya. Don José Luis Espí. Dígame. Cuéntenos. Bien, pues yo traía un poquito de fotografía planetaria, que hace varias semanas que lo tengo aquí preparado y por lo que sea hay otros temas más de actualidad y no entra, pues os voy a hablar un poquito hoy de astronomía planetaria. Bien, la astronomía planetaria últimamente, de hace un tiempo a esta parte, se realiza con cámaras que tienen que ver con webcams, ¿eh? Empezaron con webcams, las típicas webcams que empezaron para hacer videoconferencias y demás. Pues no sé quién se le ocurrió, pues que bueno, si yo una webcam la acoplo a un ocular de un telescopio, pues oye, pues puedo hacer vídeo y fotos también, lo mismo que me está haciendo una foto a mí, digamos, ¿no? Entonces empezaron a modificarlas para poderlas utilizar como cámara de planetaria. De hecho, nosotros tenemos una webcam que pertenece a la agrupación, pasa que no sé qué problema ya tiene que no funciona, ahora mismo no funciona. Tendremos que llevarla, no sé, a ver si Rafa o Joaquín la consigan echar a andar. El caso es que ahora mismo no va. Pero durante un montón de tiempo hemos tenido la cámara de la agrupación, la compramos, es una Philips Toucam 740, creo que se llamaba, y con esa cámara pues hemos hecho fotos extraordinarias y hemos practicado y hemos aprendido, en fin. Pero ya una vez que, en vista del éxito de estas cámaras, claro, una cámara CCD valía en aquella entonces cientos de miles de pesetas y demás, y estas cámaras valían muy poquito, valían 10.000 pesetas o tal, para que para una agrupación, pues entre todos para comprarla, y nuestros colegas de San Fernando, de la agrupación de San Fernando, había un par de compañeros que las sabían modificar, porque eso tenía su cosa de electrónica complicadita. Le llevamos las piezas y amablemente nos las modificaron y desde entonces pues tenemos nuestra camarita ahí. Bueno, pues en vista del éxito de estas cámaras, pues ya han salido cámaras comerciales sin tener que modificar ni nada, que son como si fuera una webcam, pero es para astronomía. Ya viene con el adaptador para el ocular y demás. Y no son más que eso, que cámaras que hacen vídeo. Y la gente piensa, bueno, ¿cómo es posible que haciendo vídeo pueda hacer fotos de planetas? Pues sí, no son fotos estáticas, sino que son fotos dinámicas, es decir, son... cachitos de vídeo, minuto, dos minutos, lo que sea. Tú lo que grabas con esas cámaras planetarias es un vídeo, ¿vale? La mía, la que tengo yo personal, ya es un poquito mejor que la Philips aquella que tuvimos al principio, es una QHI-5, ¿vale? En color, para que directamente en una sola toma me salga en color, aunque las blanco y negro sabéis que son más sensibles, pero hay que ponerle los filtros para que salgan color y demás. Y con eso pues hago vídeo, con los vídeos, que es lo que haces después, pues procesa esos vídeos, que suelen ser en formato AVI normalmente, formato conocido por cualquier ordenador, y con cierto programa software separa ese vídeo en fotogramas, ¿vale? Un vídeo de un minuto, pues según a cuántos fotogramas por minuto tira la cámara, pues puedes perfectamente sacar 500, 700 o 800 imágenes de ahí, de frames, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa? El programa suma esos frames individuales del vídeo, ¿vale? Lo procesas, le das un poquito de los niveles y tal, y te salen unas fotos planetarias muy apañadas, muy, muy, muy bonitas, y todas las que veáis por ahí en revistas y demás, que son de planetas, prácticamente todas están hechas con este tipo de cámara. Cámaras de que lo que hacen son vídeos, ¿vale? Para planetaria, ¿qué debemos tener en cuenta para planetaria? Pues es muy importante en este caso la apertura, ¿vale? Yo para cielo profundo tengo un refractor de 80, ¿vale? Y con esas he hecho las fotos que conocéis vosotros y algunos de nuestros oyentes que me han publicado en revistas y demás. Y es un refractor de 80, es decir, bastante pequeño. Aquí no, aquí necesitamos apertura, porque para ver detalles de la superficie de Marte, para ver detalles de la superficie de Júpiter, detalles dentro de las líneas de división en los anillos de Saturno y tal, pues necesitamos apertura grande, ¿vale? A partir de 20, entre 20 y 30 centímetros sería lo ideal, ¿vale? O que en pulgadas sería 8 o 10 pulgadas, ¿no? Que es como medimos en las aperturas en los telescopios por pulgada, ¿vale? Cuanto más grande es el telescopio de diámetro, mayor separación angular consigue, mayor resolución, y por tanto podemos llegar a apreciar detalles más finos, ¿vale? más de que están juntitos y tú con el telescopio los ves separados, ¿no? Más detalle. La calidad óptica es muy importante en este caso, en la planetaria, ¿vale? Se recomienda, pues, porque los o un Esmica Segren, que suele ser bastante caro, como sabéis, o ya pues un reflector Newton, un reflector Newton de 200 o de 300 no vale tan caro y se puede usar para planetaria. Lo que pasa es que suelen ser de focales largas porque casi todos están preparados para cielo profundo. Pero bueno, se puede utilizar para el que no quiere gastarse mucho dinero. Bien, pues ¿qué obstáculos podemos tener cuando uno va a hacer fotografía planetaria? Pues lo primero es el instrumental, esa es la mayor dificultad inicial. El telescopio, como estoy viendo, estáis viendo, tiene que ser de bastante apertura, porque un telescopio chiquitito, ves una bolita muy chiquitita. Acordaros la última vez que salimos hace un par de semanas, que estuvimos viendo con el Baltasar de Marta, y se ve muy bien, pero chiquitito, para apreciar detalles, la pequeño. Las banditas, la mancha roja. Se ve bien, pero después claro. Una foto de eso no se puede ampliar suficiente para que se vea bien. Correcto, se pierde mucho, ¿no? Eso de 90, le pones un 200, pues ya aparecen muchísimo más detalle. Un 300, muchísimo más. En fin, la apertura es importante. Después la montura, por supuesto. Motores, tal. No es tan crítico como la de larga exposición, ¿vale? Te puedes apañar con bastante menos, pero debe ser una montura suficientemente estable. La cámara, siempre se aconseja una cámara monocromo, ya te digo que la mía es en color, para evitarme el engorroso tema de los filtros y demás, pero se aconseja una monocroma que tiene mucha más sensibilidad, le pones tus tres filtros, haces una foto en rojo, una foto en verde, una foto en azul, lo sumas y sale en color, ¿vale? De mínimo 600x40, 400x80 puntos, de ahí para arriba, para que tenga medianamente una resolución buena en píxeles, ¿vale? Siempre se suele aconsejar poner una Barlow, una buena Barlow por 2 o por 3, que lo mismo que estás viendo lo aumenta por 2 o por 3, ¿vale? Y los filtritos, si quiere hacerla en color. Esos son los primeros obstáculos que tenemos. Dime. Siempre hay que comentar la anécdota mía de la Barlow. Cada vez que aparece por aquí nos acordamos, porque hablamos de manera técnicamente muchas veces en el campo y dice, bueno, pues esto con la Barlow estaría mejor, esto se vería mejor con la Barlow. Y aquí nuestro amigo Alfonso creía que había que lavar el ocular porque estaba sucio. Hay que lavarlo. No, la Barlow es una tipo de lente que aumenta el aumento. Yo sé que la óptica es una profesión muy limpia. Sí, es muy limpia. Cualquier motita de esto te fastidia un encuadre, vale. Pero una pregunta, José Luis, la Barlow a veces no da la efectividad que... Sí, claro, la Barlow es una lente, un teleconversor que el aumento... Si, pierdes calidad, ¿no? ¿O no? Claro, por eso, que por 2, si el aumento era 100, lo verías a 200 aumento, por 3, si el aumento es 100, lo verías a 300, pero claro, pierdes luminosidad y pierdes calidad. La Barlow tiene que ser de calidad, ¿eh? Tú puedes comprar una Barlow en cualquier página de internet por 40 o 50 euros, y puedes comprar una Barlow por 250 euros. Una Teleview de la... O sea, y tienes que gastarte un dinero porque la calidad aquí, ya digo que tanto el telescopio como la montura, como tal, tiene que ser de muy buena calidad. Y una pregunta. Y ante una por tres mala y una por dos buena, pues un poco más chica y por dos buena. ¿Y no es mejor tener un mejor objetivo? Quiero decir, si tú una Barlow se lo pones a un objetivo determinado, con la Barlow amplias... ¿Qué? Pero ¿no? tú pones un objetivo bueno y una Barlow mala... No, yo digo tener un objetivo, quiero decir, el telescopio a partir de una serie de aumentos no se ve bien porque se limita, tienes... ¿no? Quiero decir, el otro día probamos con el de Baltasar a ponerle un 6 y no servía, admitía el 9, pero incluso el 6, o sea, el 6 casi, pero el 4 ya imposible. Por eso, pero el 6, por ejemplo, si el 6 es malo, un ocular malillo, a lo mejor con un 10 o 12, bueno, y una Barlow por 2, buena, hace el mismo papel o mejor que el otro. Que es que el 6. Que el 6, malillo, de los que trae de serie el ETX, que no son nada de bueno, son muy muy corrientitos. Pero yo no digo porque sean corrientes o no con el telescopio, sino... Cuando tú puedas, más adelante, comprarle alguno buenecito, que los hay por ahí en mercado de segunda mano, verás cómo mejora muchísimo la imagen de los que trae a unos que a sean uno... mejores. De todas maneras, tienes que tener en cuenta que para visual, si tú pones la Barlow, ¿vale? Telescopio, Barlow y ocular. Y para hacer fotografía es telescopio, Barlow y cámara. No, el aumento te la da el propio objetivo, no hay ocular de por medio. Entonces la Barlow sí te puede hacer un papel ahí bueno, porque vale. No hay ocular. Entonces, vale. Si el aumento de por sí, el aumento suele ser grande, porque como el chip es pequeñito, ¿vale? El chip es muy pequeñito, pues el aumento suele ser grande, suele ser F30 por lo menos, a poco que le pongas un poquito de aumento, ¿vale? Y una Barlow por dos, pues te hace un planetita prácticamente doble, y si es buena, no pierde demasiada calidad, ¿vale? Se suele hacer así, con una Barlow, por ejemplo, yo tengo la mía es una Teleview, ¿vale? Que le compré a Miguel, la iba a vender segunda mano y me la quedé yo, magnífica Barlow. Y con esa he hecho fotografías bastante buenas, ¿vale? Bien, eso en cuanto a los obstáculos que tenemos, en cuanto al material. Pero tenemos otro tipo de obstáculos, que es la propia atmósfera. O sea, tú cuando crees que hay un cielo despejado, dices, hombre, está despejado, voy a hacer una foto planetaria con gran aumento y con gran telescopio, pues la mayoría de las veces no puedes. ¿Por qué? Porque tienes que ver una serie de parámetros que hacen que la foto no va a ser buena, como son las turbulencias atmosféricas, si hay turbulencia, el seine que tienes, ¿vale? La corriente en chorro cuando está muy descompensada por la parte alta o muy deprisa o muy lenta, provoca turbulencias y no salen las fotos como tienen que salir, ¿vale? En la página yo siempre aconsejo, porque hay una paginita muy buena, hay varias, ¿no? Pero esta me gusta a mí mucho, que es Meteo Blue. Lo digo porque quiere hacer un día salir a fotografía, te vas a Meteo Blue, veas a la ciudad, en este caso Jerez de la Frontera, y viene la previsión a varios días del tiempo. Pero hay un botoncito que pone Air, la página viene en inglés, aire. Le das a aire y dentro de ahí se despliega un menú, eso a mano izquierda, ¿no? Se despliega un menú y pone Astronomy, ¿vale? Le das Astronomy y aparece una tabla... completita con nubes bajas, medias y altas, el porciento que hay cubierto. Después el seine a un primer nivel y a un segundo nivel, y por colores también. Después viene la corriente, el chorro, cuando está roja, que está es muy rápida, más de 30 metros por segundo y tal, no intentes porque va a salir turbulencia. Y después el gradiente de temperatura. Con todo eso, para que todo eso, que nubes, seine 1, seine 2, corriente en chorro y gradiente, esté todo en verde, es complicadísimo. Y entonces cuando la está tan transparente y tan perfecta la atmósfera, que sí que sabes que te va a salir una foto buena, ¿vale? Pero con mucho menos, hombre, tenemos aquí bienvenida nuestro amigo Joaquín. Después de largos meses de ausencia se incorpora con nosotros, pero como hable por ahí nos vamos a llevar muy mala impresión, ¿eh? Hola, Joaquín. Simplemente saluda y hola, hola, un momentito. Habla por ahí, porque como hable por este. Bien. Pues bienvenido, Joaquín, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Bien, pues todo eso hay que mirar a la hora, si quieres hacer una buena foto, ¿eh? ¿Cómo está la atmósfera? Por último, no, el colimado del telescopio tiene que estar muy bien alineado, muy bien colimadito, ¿vale? Muy bien puesto en forma, digamos, y limpitas las distintas lentes. Y después ya tenemos el problema del procesado. Es que eso es otro arte, el procesado de fotografía astronómica. Para terminar, pues puedo aconsejar, cuando uno quiere hacer vídeos, por ejemplo, de Júpiter o Saturno, ¿vale? Tiene que hacer uno vídeo máximo de 4 o 5 minutos, no más, porque entonces no suele salir bien. Y cuando va uno a Marte, pues sí puede uno hacer un poquito más hasta 10 minutos, ¿vale? Según los frames por segundo que tire la cámara, puede hacer... Y siempre al máximo de resolución y al máximo de frames por minuto que tire tu cámara. Si tira 20 frames por 20 fotogramas por segundo, pues 20. Si tira a 50, 60, ahora hay cámaras que tiran fotos muchísimas y muy rápidas. Como son muchísimas y muy rápidas, pues de todas esas, después desechas las que están malas porque han salido movidas, y aún te quedas con más de 1000 fotos para sumar. Con lo cual, el éxito está casi asegurado. Y además es una... tipo de fotografía muy agradecida, porque cuando tú terminas y ves tu planetita allí y ves tu anillo y todo, pues te queda una foto casi siempre muy buena, muy buena. Bueno, pues hasta aquí la fotografía astronómica planetaria por ahora. Bueno, yo tengo una pregunta. Dime. Y no os he preparado, no os he dicho, pero creo que muy pocas veces hemos hablado durante todos estos años. Mientras tú hablabas, comentaba que tú le compraste a Miguel no sé quién, ¿no? Sí. ¿Por qué existe tanto el mercado de segunda mano dentro de la astronomía? ¿Por qué? Porque los productos, y ahí Miguel puede hablar, Sí, sí. Lo que tienes ya no te sirve, se te rompe por el uso o se te queda corto. Yo creo que no. Hay muchas circunstancias y Miguel nos puede hablar de eso porque... ¿Por qué? En mi caso, que puedo hablar, ha sido ir buscando lo que realmente te gusta y te sientes cómodo con él. Como hago yo con los móviles. Más o menos. ¿Vale? Yo partía de la base, de como todo el mundo empieza, ¿no? Con los oculares que traes de serie, el primer equipo que tuve. Sí. Normalito, no eran, y ya bueno, ya empiezas a ver, y dices, bueno, pero es que en este, por ejemplo, veo los bordes mal. Ya empiezas a informarte y consigues ver, te hablan de uno que tal modelo no tiene los bordes, tiene los bordes corregidos. Pues voy a probarlo, lo buscas en segunda mano, claro. Son cosas caras, son cosas caras. ¿Y es fiable el mercado de segunda mano? Totalmente, por lo menos bajo mi experiencia. Sí, yo, en España, totalmente. Yo he comprado muchas cosas y la verdad es que la gente que tiene material astronómico lo suele cuidar. Cuando lo vende es por lo que decías, porque a veces se compra equipo superior, sí. Porque a veces dice, mira, es que tengo un ocular ahí que compré en su día y no lo gasto apenas. Y me gustaría comprarme otra cosa. Y lo pones a la venta, el precio de segunda mano está muchísimo más asequible y el mercado se mueve y nosotros estamos en un grupo que se llama Compraventa de Material Astronómico en Yahoo, igual que el nuestro de Magallanes, y todos los días hay 5, 6, 7, 10 anuncios. Siempre hay el típico que se te cuela en un grupo de estos que normalmente no tiene idea de nada, sino va para lucrarse de algo, pero vamos, se le detecta rapidísimamente. O gente que se dedica a comprar en otro sitio, en otros foros para vender en este foro, eso se detecta rapidísimamente. Y por lo general no suele haber ninguna queja de ninguno a otro, o sea, ni de una persona que compra uno. Oye, al revés, ponen siempre después, acabo de recibir aquello que dijimos, todo correcto, tal. Yo en mi caso, por ejemplo, el venderle a José Luis la Barluz porque quería una Barluz de 2 pulgadas, y esa era de 1¼. Salió una muy económica y me gustaba la marca y me gustaba. Y digo, oye, pues si alguien la quiere. La puso a la venta y digo, me la quedo yo y ya está, que a mí me interesaba. En el caso de mi primer telescopio en condiciones, solo vendía a Joaquín, porque yo quería empezar a hacer fotografía. Además, siempre una ventaja que te lo compre un conocido. Porque hombre, claro, porque sabes que está. Sabes que el saliendo tú, que lo que tú estás vendiendo. No, y aparte que le puedes asesorar luego. Hombre, no, claro. Y además sabe Joaquín, como sabemos todos, que Miguel tiene todas las cosas que tiene impecable. Tuyo, heredado. Sí. Y todos sabemos que yo también he vendido algunas cosas y he comprado. Y sabéis que yo tengo mis cosas en el maletín y tengo. Y si quiero vender un ocular o algo, sabéis que está impecable. Y lo que vende Miguel, lo mismo. Es yo como si lo estrenara. Súper limpio, súper. En su cajita. Muy caro. Casi siempre en su cajita original, casi siempre. Exactamente, sobre todo porque me gusta tener las cosas en condiciones. Claro. Y ha llegado un momento, ahora, gracias a Dios, ha llegado un momento en el que tengo el equipo que creo que es el que me gusta, con el que disfruto. Es que un astrónomo tiene que ser una persona, como se dice aquí, curiosa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho. Además, muchas veces compras una cosa creyendo que te va a dar un resultado, no te da el resultado que tú querías, y dice, bueno, pues lo voy a vender porque no me está dando el resultado que yo quería, y hasta que no la pruebas. Ese otro aspecto que hay mucho en el campo de la compra-venta astronómica, sobre todo en las cámaras CCD, hay mucha gente que compra una cámara, hay muchísimos modelos ya hoy en día, pensando porque ha visto alguna foto por ahí y dice, uy, pues esta cámara hace las fotos que a mí me gusta hacer. Te la compra, cuando la pones con tu telescopio, tú no lo haces bien o no es el resultado que tú esperas. Te desilusiona. Y a lo mejor en ese momento alguien, oye, pues yo busco esta cámara, y dices tú, pues tengo una yo de ese modelo, pues te la vendo. Y me compro otra. Fue mi caso también. Desde, una pregunta íntima. Desde que tú fuiste aficionado a astronomía, empezaste a comprarte material, hasta hoy, ¿qué tanto por ciento de tu vida astronómica, fotográfica, o sobre todo fotográfica o visual, te has sentido satisfecho? ¿O siempre has tenido ese gusanillo de...? No es lo que yo pensaba, no lo sé. Que no es lo que yo pensaba. Tú has llegado un momento que... El conjunto de la astronomía sí. No es lo que yo pensaba. No, que tú digas, estoy pleno en lo que yo quiero con los aparatos que tengo. Que estoy contento con los aparatos que tengo. Pero me falta... Yo nunca he tenido pensamiento de eso. Yo soy agradecido desde que, por ejemplo, me regalaron el primero, que fue un refractor de 50, que lo tengo todavía, hace 20 y tantos años, que era de juguete, vamos, ¿verdad? Lo tengo en mi casa porque es que... no le tengo ¿Cómo? No sé cómo explicarlo. Sí, no, pero te digo yo, por ejemplo, un móvil. Yo tengo este modelo, este es el Z2. Sí. Y bueno, van a sacar el Z4. Ese seguro que será mejor y hará más. No, yo, no, no. Yo, por ejemplo, ¿te conformas o eres muy exigente con lo que tú vas consiguiendo? Tengo que estar muy a gusto con lo que compro. Si no, tiene los 10 contados. Pero rápido. Sí, pero ¿tú te das cuenta que es el aparato o que eres tú? ¿Tú te das cuenta que es el aparato el que falla o eres tú? No, es el aparato, no se acopla a mí, porque se tiene que acoplar a mí, no yo a él. Entonces, por ejemplo, si yo compro... Un conjunto de todo, claro. Exacto. Yo, por ejemplo, y además curioso, he comprado cosas nuevas. Mi primer telescopio que tiene Joaquín fue comprado nuevo. Y curiosamente ahora, casi todo el equipo que tengo es de segunda mano. Y tengo un buen equipo. Yo también me pasa igual. Tengo casi todo, menos la cámara CCD, la cámara planetaria que la compré nueva. No, la CCD también la compré de segunda mano. Y prácticamente todo lo demás, menos el ETX y poco más, y algún ocular, algún adaptador, alguna cosa, lo gordo del equipo es de segunda mano. Yo he tenido equipos mucho más caros de los que tengo ahora. Sí. El refractor pequeñito, sí. Tenía un Takahashi, que es mucho más caro que el que tengo ahora, por apertura, ¿no? En comparación a apertura. Y a mí no me gustaba. Y estaba todo el mundo loco con el Takahashi. Vamos, es un buen equipo, se ve perfectamente. Yo no estaba a gusto. Ahora tengo uno usado, comprado en el Reino Unido, y estoy encantado con él. Estoy deseandito de tener un día para poderlo poner bien. Porque encima el mercado se extiende fuera de España. Sí. Yo casi yo telescopio principal comprado en Estados Unidos, el secundario en el Reino Unido. La cámara CCD, esa la compro nueva, pero la compro en China. Y todo el equipo es comprado en España. Incluso en Alemania tenías alguna cosa. Ah, sí, la montura. Oye, ¿las aduanas cómo las lleváis? Si es europea, no hay aduana. Si es fuera de Europa, hay que pagar. Y paga. Paga porque después viene Papa Hacienda. No, es que lo tenga, aunque no tenga que ver, vino una... Bueno, sí, esta mujer que ha venido una vez aquí hace tiempo al programa, que ha publicado Isabel Canal, ha publicado un libro, ¿no? Y va la señora con toda su buena intención y le regala el libro a su hijo que está en Canarias y le pregunta al cartero que va aquí, porque lo tocó. Dice un libro y tuvo que pagar aduana. Pero vamos, normalmente cuando ya compras, más o menos tú ya sabes los gastos de aduana, un 20%. O sea, si tú ya calculas y dices, bueno, nuevo vale tanto, ve si te interesa o no. Yo a lo mejor también soy muy confiado, porque claro, yo cuando compré el telescopio en Estados Unidos tardó 2 meses en venir. Y yo decía, espérate. A ver qué he comprado yo. Y era de las cosas más caras que he comprado, ¿eh? Es lo más caro que he comprado. Porque valía un dinero. Y yo decía, vamos a ver esto, pero oye, llegó no impecable, sino lo que viene después. Fabuloso. No he tenido un problema con nadie. Tanto al comprar como al vender. Una buena experiencia. Sí. Si yo también tengo experiencias muy positivas con ese tema. Bueno, pues pasamos con Manuel Jiménez del Barco. Vamos con Manuel. Yo pediría a don Agustín Almoril que pase a los estudios centrales para una consulta. Llamo a capítulo. Pues nada, yo traía dos cositas. Una que ya llevo en la recámara bastante tiempo, pero en vista de la... Como me pasaba a mí con la planetaria, ¿no? Pero en vista de la nueva del recibimiento aquí que tenemos a nuestro gran querido Joaquín y que se ha perdido la actividad y la necesidad es que llevo yo mucho tiempo con mono de astronomía de campo y no lo puedo hacer, pues me estoy aficionando a la astronomía de salón. Que no me escuche David. Que no te escuche David, que viene para acá. No. Era un sustituto. Asunto, eso es. No, pero... o sea, me ha dado por darle vuelta a la cabeza, será por evadir otros temas personales. Tras la actividad de la Feria de la Ciencia, vimos, siempre que observamos que las cosas que exponemos y las cosas que hacemos, pues tienen su parte de esfuerzo siempre, pero unas pueden salir mejor y otras salen peor, y siempre les vas buscando el puntito para mejorarla. Os pongo en situación más o menos. Tenemos una carpa y que la utilizamos para hacer una exposición. Iba a ser múltiple, Mi primera idea fue hacer dos exposiciones utilizando el mismo material, bueno, o por lo menos el entorno. La primera está terminado ya, que es la maqueta a escala del grupo local, uh-huh, de las galaxias cercanas a la Vía Láctea, tanto del grupo este que tiene la Vía Láctea y sus satélites, como la de Andrómeda y sus satélites. Y mi idea era por hacer más cosas con la carpa. La segunda era hacer los entornos del sistema del Sol, las estrellas cercanas al Sol a escala. Sí, porque planetitas ya tenemos nuestro... Sí. Nuestro maqueta de gran éxito esta feria, entonces, ¿no? Entonces, pues viendo cómo funcionan las maquetas y cómo están hechas, tuve una idea que está madurándose, dentro de poco tendré los resultados ya, y pretendo hacer la maqueta de las cercanías del Sol, de las estrellas cercanas, un poquito más curiosita y un poquito sacándole un poquito más de punta. Las dos cositas que le quería mejorar es no utilizar bolas de por spam hechas, prehechas por normalmente comprados en los mercados chinos, de los famosos chinos, ya que, bueno, si uno quiere ser preciso, pues las estrellas tienen el tamaño que tienen, y después cuando la pasas a escala, pues no va a haber una bola exactamente del mismo diámetro a escala del que te puedes acoplar más o menos sabiendo los tamaños estándares, que haya la bola más grande, la bola más pequeña, en fin, pero no es lo mismo, o sea, no es exacto. Y entonces, pues gracias a la Feria de la Ciencia vi que existen ahora unas maravillosas impresoras 3D que si tú les dices el radio de una bola, te la hace en 3D, te la fabrica y hasta, yo, hasta del color ahí incluso eso es lo que yo ya una vez que me interesé y vi que era factible, lo único que ahora me queda por enterarme es cuánto nos va a costar. que está en proceso, ya he mandado los datos para que me manden el presupuesto. La siguiente idea fue, oye, y en vez de pintar la mano, ya que es impresora, ¿por qué no se le pinta del color real que tiene la estrella? Porque cada estrella tiene su color. Digo, ¿y eso me puedo yo dedicar a hacer unos cuantos numeritos para saber qué color tienen las estrellas? Por lo menos las cercanas. Y he estado estas dos últimas semanas casi haciendo numeritos. No he dicho nada en el grupo, no he dicho nada, silencio total, porque quería darlo todo de una vez, pero es que ya es demasiado, estoy esperando demasiado. Así que ya la parte del color lo tengo solucionado, así que... ¿Le ha sacado usted el color a las estrellas, no? Sí, y os voy a comentar para cómo. Imprimirla directamente con su propio color, sin tenerla después ya que pinta, ya está para siempre, digamos. Sí, yo ya he confirmado en la tienda donde hacen las impresiones 3D de que se puede tintar el producto que sale, el polímero ese que meten, el polímero que sale de la escultura en 3D, que se puede tintar con el color que yo quiera, y querían solo que en tal esfera con tal diámetro y darle los datos de los colores CM y K de pintura del color que yo, del tono que quería yo cada esfera. Pues digo, bueno, pues el CMYK lo puedo sacar a través del RGB por el medio del Photoshop, uh-huh, que tiene la paleta de colores. Tú coges un color y entonces tú picas un color y te da tanto la numeración RGB como la numeración CMYK. Vale. Era más fácil para mí trabajar con los colores luz y después pasar a colores pigmento. O sea que primero cojo la RGB. ¿Cómo conseguir saber el tono de una estrella en RGB? Pues nada, se tira de cuántica, y se mide la temperatura efectiva de la estrella. La temperatura efectiva de la estrella depende del grupo espectral. el grupo espectral se coge de un catálogo, se mira el tipo espectral de la estrella, eso se manda a una tabla que está ya establecida, que te da la temperatura efectiva, y la temperatura efectiva te da un máximo en el espectro visible, en la parte, en la franja que el ojo ve, porque hay muchas estrellas que su máximo pilla en el ultravioleta o en el infrarrojo, que no lo ve, pero siempre queda un residuo en la franja visible de color, aunque no esté el máximo en la franja del rojo al violeta. Pues conseguido el máximo, pasarlo por esa temperatura efectiva a una combinación RGB que dé el color, el tono exacto, y ya simplemente pasarlo al CMYK y encargárselo a la copistería. Y la maqueta va a costar de 26 estrellas, el sol en el centro y las 25 estrellas más cercanas. Pues he hecho los numeritos para conseguir el tono de color de las 25 estrellas y el sol incluso. El primer testeo que hice fue a ver qué color sale el sol, porque digamos, a ver si estoy haciendo los cálculos mal y me sale violeta, y no es, ¿no? Y curiosamente, cuando saqué el RGB del sol, no coincide con el que vemos cuando, o la luz del sol que tenemos vista. Pero resulta que es que ahí, que es la primera persona que lo vio, dice, pero si el sol no es así. Digo, no, pues sí, el sol es así en el espacio, porque la atmósfera, la absorción de la atmósfera hace que nos parezca la luz del sol un poco más amarillenta y anaranjada de lo que es en realidad, porque la atmósfera absorbe más el color azul que el color rojo. De hecho, en la puesta de sol casi el azul se pierde, las puestas de sol son rojas. Casi, pues si yo me fío de los cálculos que he hecho y para otras estrellas lo he comparado con bibliografía y me han salido tonos muy muy parecidos, así que ya tengo los colores, ya se los he encargado a la copistería para que con el diámetro, el radio, que va a depender, la escala de la maqueta va a depender de la máquina, del hueco de la máquina donde hace el modelado 3D, que tiene unos tamaños, no podemos tener un tanque de hacer una bola enorme, pero bueno, tendremos maqueta que, por cierto, de las 25 estrellas más cercanas, casi todo el mundo, vamos, quien más o menos entienda las estrellas cercanas, cuál va a ser la más grande de la maqueta, va a ser Sirio, ¿vale? Sirio va a tener el tope de el hueco donde se puede modelar en 3D, que es 20 centímetros de diámetro. Así que 20 centímetros de diámetro, aquí tengo, he sacado la tabla de valores, y entonces, pues, por ejemplo, tenemos Próxima Centauri 8 milímetros, Alfa Centauro 48, en fin. Hay mucha diferencia de Sirio a la última, ¿no? De Sirio, bueno, es que hay dos. Voy a tener que hacer una pequeña trampa, que es, hay dos estrellas, que es la compañera de Procyon y la compañera de Sirio, que son enanas blancas. Sirio B. Procyon B y Sirio B son enanas blancas, que me ha costado saber el color de una enana blanca, porque depende muchísimo, muchísimo de los campos magnéticos. Lo del color, lo de la enana blanca no es blanca. Es enana blanca, pero no se ve blanca. Se ve azulada porque tiene una temperatura de color grandísima. Aprovecho para decir el tema de que traje hace poco que me pidió consejo Ignacio sobre qué era la temperatura de color. ¿Te acuerdas cuando vino que hablé de las lámparas, pues me refrescó el tema de lo que es la temperatura de color y temperatura efectiva para conseguir esto. Así que, pues de radio andamos, la más pequeña tiene 7 milímetros. Uy, pequeñísima, ¿no? Están ahí empatadas CNLEO, VZETI y esas las que no son enanas blancas, porque las enanas blancas tienen menos de un milímetro a escala. Ule. Así que le voy a poner un puntito de celeste. ¿Y el sol dónde en el Sirio? ¿Hasta dónde te ha extendido? Perdona, que si lo había dicho ya. Y 6 estrellas con el sol. 26 estrellas con el sol. O sea, y eso. 27 con el sol. Con el sol 26. 27. ¿Cómo abarcamos en años luz eso? En años luz, pues 11 años luz. ¿11 años luz? 12 años luz el tope. La diagonal de la carpa. La diagonal principal, o sea, de sí. Una esquina a la otra, que son los 3 metros de lado. La más lejana es HD 271.987, que está a 11,47 años. Vale, esa sería la última. Vale, pues no está bien porque 20 y tantas estrellas está bien. Yo vi el tema de presupuesto, decir cuántas bolas tenemos, cuánto podemos hacer, digo, no vamos a pasarnos. Yo creo que con 26 estrellas está bien, con el sol. El sol es el tercero en tamaño, después de Sirio y Proción. Sirio y Proción y después el sol. Y en colores, pues tenemos la más... por aquí tengo los colores. Las enanas blancas son muy azuladas. Porque tienen hasta 30 y tantos mil Kelvin de temperatura efectiva. Recuerdo que el Sol tiene 5.800. O sea que tenemos, por ejemplo, Sirio B está por 30 y tantos mil. A ver si lo tengo por aquí. Color. Sirio B tiene 25.970 grados de temperatura efectiva. Eso es un azul bastante azul cian, fuertecito. Y llegamos pues a estrellas muy pequeñitas que tienen su máximo en el infrarrojo y que son prácticamente muy, muy rojas. El rojo no lo tiene por el tema, es un anaranjado muy fuerte porque tiene siempre componente en verde y las que son tirando al infrarrojo. O sea que roja no hay. Habrá rojas, pero habrá que irse más lejos. O sea, tenemos que hacer una maqueta más grande para llegar a Betelgeuse, por ejemplo. Así que eso es en lo que estoy. Quiero ver un resultado digital de la maqueta, que es en lo que hoy he estado trabajando, pero no lo he acabado. Yo quería traerlo definitivo, pero no lo. Así que cuando ya tenga el presupuesto y a ver si queda eso, yo creo que bolas del material hecho con impresoras 3D mucho más fiable a la hora de golpe o a la hora de y tintado convenientemente, no pintado con a mano, da un acabado a una maqueta un poquito más, y sobre todo ya si dices que es el color exacto de la estrella. ¿Por qué cuando dices presupuesto me mira? Hombre, porque... ¿Por qué has venido, hijo? Has venido. Has vuelto. No sé qué os parece la picada de vuestro presidente. Está muy bien. Además, elegí usted el día que ha llegado él. O sea, esto tiene un color muy, muy rojo. Muy rojo. Muy especial. Un color muy especial. A ver cómo sale. No hace falta que esté nuestro tesorero aquí. Yo he dicho a la empresa de impresora 3D que si patrocinamos, que se acuerde en la factura de nosotros. Así que probablemente pues tendremos también rebaja. Así que yo he hecho también mi trabajo como tesorero suplente. O sea, bueno. Señores, que sí o sí. Sí, vamos, sí, claro. Oye, vamos. No hemos traído, pero teníamos varios correos de gente que nos ha escrito. ¿Lo tienes tú ahí? Está aquí. Por lo menos mencionarlo, que nos han escrito esta semana. Vamos como una moto. Cualquier día Agustín nos demanda porque lo dejamos para el último y no le dejamos hacer su espacio bien. Bueno, porque nos escriben muchísima gente desde Alicante, desde tu tierra, desde Elda. Josulino escribe Miguel Ángel Martínez, que nos da las gracias por el programa y que dice que ha aprendido muchísimo con nosotros, ¿no? Tanto que en vez de llamarle nuevo novato en una asociación astronómica Amigos de Elda, le llaman maestro. Decirte, Miguel Ángel Martínez, que tienes suerte de ser de Elda, porque si eres de Jerez y te llaman maestro, ibas a tener un problema. Algún día contaremos la historia de por qué a los jerezanos no nos pueden llamar maestros. No, me río porque en Mallorca, allí todo el mundo son maestros. Todo el mundo es maestro. Allí cuando estás trabajando y demás, y como los entornos, maestro esto, maestro lo otro, y yo me reía, claro. Yo me partía riéndome. Es que Miguel Ángel Martínez, maestro en Jerez, fue el primer toro que se toreó en la plaza de toros de Jerez. Entonces te dicen maestro y se te pone un poco la oreja tiesa, ¿no? Se te pone, bueno, los cuernos de punta. Pues muchas gracias por escribirnos. Una aclaración, antes de que siga. Los correos no es que hayan llegado esta última semana. Los correos son de 3 meses prácticamente desde que yo me fui, claro, que dejé la cuenta esa, la dejé un poco arrumba. Entonces, cuando he llegado y he abierto el correo, he visto la cantidad de correos, le he contestado todo y lo he reenviado al grupo para que os enteréis también de... Uh-huh. Pues también desde Chile, que también nos saludan, tengo que creo que es la misma persona que me ha pedido a mi amistad en Facebook. Y bueno, pues nos agrada, ¿no?, que nos escuchen desde tan lejos. Y luego, a ver qué más hay por aquí. Bueno, un señor preguntando también por un tipo de fotografía que había hecho. Se llama Ramón Rodríguez, Y bueno, pues nos hace una consulta. Algún día nos dedicaremos a preguntas y respuestas, También otro que nos escriben... con motivo del Año Internacional de la Luz, ¿vale? Y también, estoy preparando una serie de capítulos sobre la luz, sí. ¿Vale? Y también otro que tengo que contestar por aquí. Vamos a ver, porque son tantos correos los que ha mandado Joaquín. Que... Vamos a ver. No lo encuentro. Pero sí lo he contestado yo, o sea que si me voy a mi carpeta de enviado, lo debo yo de encontrar. Ay... Aquí está, Alfonso. De Transporte Radio, Juan Carlos Ruiz, que nos pidió emitir, si podía emitir el programa, por supuesto, el programa, pues, se puede emitir, porque es un programa libre de derechos, aunque tengamos que pagar nosotros a las GAE, y a otras que no son las GAE. Pero como nosotros no somos como las GAE, pues estamos a favor de la libre difusión de la cultura, pues por supuesto Transporte Radio y cualquier emisora que quiera, que mencionando que somos nosotros, Frontera Radio, un punto azul, pues pueden emitirlo cuando quieran. Agustín. Venga, ¿en cuánto tiempo cuánto tengo que correr? Pues tiene... Bueno, como me vaya a pagar lo mismo, venga, me da igual hacerlo más deprisa que no. 3:04. ¿Cuánto? 3:04. 5:05. Por los 5. Dos no sé si va a dar tiempo, pero es importante hacer los dos para tener el siguiente. Ah, bueno. los repasamos. Bueno, primero deciros que para la semana que viene, ya lo diré la semana que viene, tranquilo, tengamos la web de Ludo Ciencia y Isaac Carrillo. Tranquilo, y ya lo diré el corte. Tranquilo, despacito, no hace falta que... Vale, bueno, he cogido carrerilla. Porque encima que es difícil, nos ponemos nerviosos escuchándote. Bueno, vamos a dar la solución del último chascarrillo, que era el Club de los Pitagóricos Veraces y Mentirosos. Lo recuerdo brevemente. En el club había dos tipos de personas, o bien los que dicen siempre la verdad o los que dicen siempre la mentira. Preguntado a cada uno de los asistentes si es verdad o mentiroso, pues todos dicen sin excepción que son veraces. Y están sentados en una mesa circular. Entonces, si preguntamos el que se sienta al lado izquierda suya si es verdad, veraz o mentiroso, todos contestan que es mentiroso. Bueno, se levantan, no sabemos cuántos hay en la mesa, llamamos al presidente y nos dice que son 25 los socios. Como no sabemos si es verdad o mentiroso, le volvemos a preguntar al secretario diciéndole, oiga, me ha dicho el presidente que son 25, ¿cuántos son? Y dice, bueno, el presidente es un mentiroso, en realidad somos 30. Y después le preguntamos al vicepresidente, para confirmar ya, y nos dice que eran 27. Bueno, pues la solución nos la ha contestado Javier, que nos ha mandado el correo, Javier, compañero de Magallanes. Sí, por cierto, un inciso, sí. Lo bien que queda decir Javier de Magallanes, como Alfonso de Magallanes, Agustín de Magallanes o Fernando de Magallanes. Suena genial, ¿no? Bueno. No todo el mundo puede ser de Magallanes. Ahí va. Bueno, y contesta, bueno, que en respuesta al sacarrillo de la reunión pitagórica con Serpiente, creo que la única opción es que sea un número par de asistentes. que es correcto, porque si todos dicen, todos son veraces, todos dicen la verdad, y luego el de mi izquierda siempre miente, pues solo puede ocurrir esto, encajar, si están alternando un veraz y un falso, y un mentiroso, ¿no? Y entonces tiene que ser múltiplo de 2, entonces tiene que ser 30, y efectivamente esa es la solución. Es 30, el secretario dice la verdad y mienten, lo siento, presidente y vicepresidente. Os ha tocado, ¿vale? Ya os dije que esto, en realidad... Yo por la cuenta la había rosa que antes, porque el secretario es David y David no miente. Bueno, ya lo dijo, José Luis aquel día. Bueno, esto como os comenté, bueno, Martin Gardner fue el primero, lo publicó en Scientific America, pero con otro, un poquito cambiado, ¿no? No hablaba de vicepresidente, se lo he metido yo un poquito y lo cambié. Bueno, hoy vamos a hacer un chascarrillo y lo vamos a dedicar a nuestro amigo Álvaro, que bueno, lo hemos visto hace poco en el periódico, ¿no? Que está con su ONG o con una, sí, una actividad, ¿no? Suya en... Su ONG, no. ONG, no, con su empresa, perdón, con su empresa de esto, pero bueno, que está ahí en labores humanitarias también, aunque la empresa sea, ¿no? Tiene alguna acción en helicóptero, en fin, lo hemos visto en la, y lo vamos a dedicar a él, bueno, porque él viaja mucho por esta zona de África y de otras zonas, ¿no? Viaja por el planeta. Por el planeta. Bueno, pues en uno de sus múltiples viajes, nuestro compañero en estas misiones, ocurrió que una tribu indígena pues lo capturó. Y lo malo es que eran tribus devoradores de hombres, pero devoradores de verdad, no de la, de la canción, de los que se comen a la parrilla a las personas. Entonces, el jefe de la tribu, viendo que era hombre, era buena persona y tal, dice, mira, nosotros que nos comemos a los hombres, no tenemos más remedio, mañana te vamos a comer. Dice, pero bueno, te vamos a hacer un favor y si tú mañana, la, tu última frase al, al jefe de la tribu, le dices una frase que el brujo considera que es verdad, bueno, pues en vez de freírte a la parrilla, te cortamos la cabeza y por lo menos no sufres. Si es mentira, pues entonces, pues, como estaba previsto, te hacemos a la parrilla. Total, que nos llama un punto azul esa noche diciendo, mira lo que me ha pasado, esto... Lo bueno, y aquí seguro, desde esa no pendiente nunca, entre todos decimos, bueno, pues, ¿qué frase puede decir? Y le decimos una frase. Bueno, pues, ¿qué frase le dijimos a Álvaro? De tal manera que al día siguiente el brujo no tuvo más remedio que dejarlo en libertad y no se lo comieron. Ese es el sacarrillo. Se me ocurre algo. ¿Eh? ¿Cuál es la frase? Repito, ¿cuál es la frase que hay que decirle al brujo para que te salves? Ni te corten la cabeza, ni te quemen a la parrilla. Ese es el sacarrillo. Como os digo, bueno, voy a cambiar porque estáis mandando los correos muy bien a amagallanes.es, pero como vamos a crear, ya he creado el correo ludociencia@gmail.com. Y prefiero que me mandáis la respuesta, hombre, para que los compañeros que lo quieren averiguar y que tienen acceso, pues no tengan las pistas y las soluciones antes de tiempo y podáis corto, dedicar el tiempo. Es corto el correo, ¿verdad? El correo es corto, es ludociencia@sascarrillos, terminado en ese, @gmail.com. Y a partir del lunes, a ver si tengo la web en funcionamiento, y entonces lo voy a escribir. Tanto este, va a ser un soporte ludociencia y sascarrillos solo para, en principio, para el programa Un Punto Azul. Y para la web, en vez de hacerlo en la web, que va a estar un poco aislado, pues vamos a tenerlo aparte, ¿vale? Y bueno, pues espero que mandéis las respuestas aquí. Y esto, tengo que decir que tengo un grupo de WhatsApp, bueno, también a veces lo he mandado por WhatsApp a vosotros y a otros grupos que amigos que tengo, y ya hay alguien que me ha dado la solución hoy. O sea, mi compañera amiga María, pues ya ha encontrado la solución hoy, casi al contárselo, pues fue razonando y me dijo la respuesta. ¿Pregunta o frase? ¿Qué es lo que tiene que decir? No, una frase. Tiene que ser una frase, no una pregunta. Tiene que decir la última frase, que sea verdad o que sea mentira. Si es verdad, te corta la cabeza. Si el brujo considera que es una frase verdadera, te corta la cabeza. Y si es una frase falsa, pues que el brujo, la parrilla como estaba previsto. El brujo puede considerar que es verdadera aun siendo falsa. Bueno, Se parece mucho, que parece a mí, al problema de la parada. De los programas informáticos. Bueno, no, no sé si eso le va a servir a alguien de pista o a una pista falsa. Bueno, chicos. Pero bueno, Joaquín se le ve ya ahí las ideas, lo mío, ha venido con fuerza. Bueno, Joaquín ya acertó uno, ¿eh? Llamando en la solución. ¿Cuál acertaste? Pregunto antes de que ya estamos terminando el programa. Sí. El jueves que viene, si hay programa, como siempre, ¿qué vamos a hacer en feria? En feria no, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa? En feria, en la caseta, se graba. No, se graba lo que sea, no, vale. Vale, es que no recordaba. ¿A qué hora? a cualquier hora siempre está por ahí Juan Ramón Jiménez, va a decir. Juan Jiménez. ¿Eh? Si queréis ir a alguna hora en particular, es cuestión de decírselo a él. Oye, yo me llevo una grabadora. Podemos quedar allí a tomarnos algo y... Quedamos, y siempre, todos los años quedamos. Bueno, pero... Al final aparece. Lito. Viene Lito porque él vive allí y ya del resto... Lito acampa. Y sin total. Yo, si es el jueves el día que quedáis. Sí. El jueves creo que voy a poder. Ya, pero ¿qué hora? ¿Mañana, tarde o cómo quedáis? Pues la hora habitual de la feria, 2 de la mañana, 3, por ahí. Sí, claro. Ah, no del programa, por eso preguntaba si era del programa o de la feria. Hombre, la hora del programa es la hora peor. De gente. O sea, bueno, como todavía queda tiempo, a ver si hablo yo con Juan Jiménez o le digo a nuestro compañero Augusto que nos reserve con una mesita o algo, también se puede hacer, ¿eh? Pero bueno, claro, pero hablaremos de la feria, ¿no? O sí, vamos a de astronomía. De las estrellas de la feria. Se habla de todo. Bueno, pues yo me acuerdo incluso un año que se coló hasta tu hermana, se coló en el programa, ¿recuerdas? Y dio una proclama allí que no veas que tuve yo que casi cortar. No solo yo vivo la feria, programa, es parte de mi familia. La familia. La huelga, ahí está listo. Jiménez del ahí Barco Ruiz Herrera. Nos vamos. ¿Vale? Con esta área Jerez de Don Gil de Alcalá. Buen fin de semana de motos. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta jueves. Jerez, este es el riñillo de la tierra mía. Este es el genio de ella. Eso es. Cuando me lo siento dentro de las venas, ya no hay quien se ponga delante de mí. Porque sí, me arranco por el fandanguillo, por el seguidillo y...